88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón, con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Buenas noches, zona sur de Costa Rica, y a todos nuestros oyentes por internet. Esto es El Aguijón, edición especial de viernes debido al apagón de ayer. Por el internet. Por la internet. Bienvenidos, esto es El Aguijón, el programa número 2. Sí, amigo, estamos invitando para que puedan mandar sus mensajes al 8870 y al número de teléfono, se nos perdió la hoja. Maña, man. 905 885 1010. Bueno, hoy, como todo el mundo me imagino que sabe, ayer en la noche todo el país quedó paralizado porque se fue la luz. Estuvo buenísimo, más bien. Sí, no, esto, ayer, bueno, a nosotros nos apagaron las luces también más tardío. Así que hoy tuvimos que pasar el programa para viernes. Un programa especial de apagón con El Aguijón. Esperamos que tenemos las líneas abiertas. Bueno, también para toda la gente que escucha ahí por internet, que no saben que aquí no había luz, en todo Costa Rica se fue la luz, entonces por eso no pudimos hacer nada. Vamos a ver qué sale hoy, porque ya nos enredaron la vara. Bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente de eso, sobre las cosas que hacemos durante el apagón, sean buenas, sean malas. Mucha gente por ahí aprovecha para hacer un par de fechorías. Ojalá que la gente esté llamando, porque ese programa es para participar con la gente, interactuar con ellos, escuchar y vacilar un rato. Exactamente, que la gente llame y nos cuente qué hicieron durante el apagón. Suave, para explicar a los amigos. Esta emisora nos hace responsable de las yeguadas, tonteras, caballadas, irregularidades que se digan aquí. Ok. Esa es solo la voz de Armijo, porque misteriosamente el joven Armijo hoy desapareció. No sabemos a cualquier dónde reporte, está. Cualquier reporte. Llame a 911 para... Ando chisme ahí, que fue que no lo dejaron venir ya. Sí, es un chisme bravo por ahí. Es más profundo, no podemos decir. Tal vez por eso las gallinas. O sea, es como un dicho, entonces, ya que vamos a hablar hoy de un asunto que ahorita vamos a explicar, es como decir, no es que le canta a la gallina, sino que el gallo es manso. Pero el último reporte que se dio dice que iba saliendo de algún barcillo ahí, y desde ahí no apareció. Fue el último corte. Terminarlo de cantar ya para que le... Bueno, vamos a comunicarle a la gente que hoy no está Armijo, pero está Kenneth. El invitado especial de hoy. Exactamente. Kenneth Solano Rojas, el ingeniero. Hoy que viene a defender al... Hoy viene a defender a las entidades públicas. La parte del gobierno. Ok, y entonces ya saben, hoy vamos a estar hablando de las cosillas que nos pasan durante los apagones. Vamos a estar hablando también un poquillo de apodos. Apodos, claro. Empezamos a tirar mensajes. Para Bonete en Dominical, a Satanás. Buen apodo, muy original, mae. El infiernillo. Satanás directo desde el infierno. Así que ya saben, pueden enviar mensajes, ya sea por internet, pueden enviar mensajes al 8870 o pueden llamarnos a la cabina al 905-885-1010. Bueno, 88 nos Estéreo. Nos vamos con piecita. Para empezar, nos vamos con una piecita aquí de la programación regular. De la programación regular de 88 Estéreo. Hola, la que te enciende. Dale. ¿Tú quedaste en llamarme? Oye, ¿por qué que no me quieres coger la llamada? Porque viste mi número. Yo, what are you? You think I'm stupid? Holla at me. Hola, gordito, llámame. Pronto, me estoy llamando. Ya estamos con un chico a poca chica, va. No lo sabes. ¡Vamos! La Quijón Radio. Volvemos con El Aguijón Radio. Buenas noches, público oyente. Oye, edición especial. Buenas noches. Bueno, vamos a cumplir con unos saludos de rigor. Quiero saludar a mi familia, a Marina, a Tati, a Raquel, y no sé si Oldemar estará escuchando, toda mi familia en New Jersey que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Sorry por ayer quedarles mal, pero fue que se nos apagó la luz. Bueno, yo también saludos a mi hermanillo en Estados, a la doña Carla, pura vida ahí. A Tania en San Pablo, a nada más. Hazme la vuelta. A Carla, sí, ya. A Candy o Cindy. Candy. En reo se le dice, madre. Doctor Corazón, ¿no? No, voy a especificar, es la hermana de la novia de mi hermano. Ah, bueno, está bien. Todo aclarado. Querida doña. A ver, para invitar a la gente de Buenos Aires, gente de Quepos, gente de todas las fincas. No saben. Finca 89, Finca 06, Finca 07. Bueno, Punta Arenas. No sabemos sinceramente cómo anda el resto del país con luz. Aquí en Pérez, de hecho, en partes del centro no hay luz todavía. Los barrios ahí como por el cementerio, creo, Pedregoso. Mi mamá estaba sin luz. La venta de candelas ha sido buenísima estos días. Candelas y focos al por mayor. Bueno, vamos a... ya saben, la línea está abierta, 905-885-1010. Vamos a recibir la primera llamadita ahorita, a ver cómo les ha ido con lo del apagón y esas cosillas. Y además hoy vamos a hablar un poquillo sobre los apodos. Chato, ¿qué nos puede decir usted sobre los apodos? Bueno, hay variedad de apodos, los que no gustan, los que gustan, los que calzan perfectamente, como aquí hay uno que dice bache, hueco en la calle. El que lo ve, lo capea, y el que no lo ve, después lo putea. ¡Sucio! Bueno, vamos a ver, no sé, estamos lentos creo con las llamadas. Bueno, es que la radio estuvo hasta hace casi una hora fuera del aire por el asunto este de la luz, entonces no sabemos si irán a llamar o qué. Ahí tenemos llamada. Viene la primera llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló. Sí. Sí. Pasa ahí para todos, bro. Aló. Buenas tardes, sí. Aló. Sí. Por ahí, Abren. Todo en orden, ¿con quién tengo el gusto? Man, compa, yo Golfo. Golfito, ¿y cómo está el asunto de la luz en Golfito, man? Mae, aquí está bien, vio. Sí, ¿cómo le fue ayer con el apagón? Mae, ese apagón, mae, se cagó en mi bachillerato, ya. okay, reservemos las palabras, pues, sí. Bueno, ¿y qué hizo durante el apagón? Mae, llorar ahí para que llegara la luz, para así terminar el examen, a ver si me lo valían, vio. ¿Examen de qué era, compa? ¿Cómo? ¿Examen de guerra? Matemática, weón. Uy, mae. Y el más facilito. ¿Se puede quedar con el ICE? Pero por lo menos iba bien estudiado o más bien le sirvió que se fuera a la luz. Se salvó el hombre, todo. Bueno, mi hermano, ¿usted que nos puede decir algo de apodos? ¿Algún apodo ahí vacilón o extraño que usted se conozca? Mae, Keke. ¿Keke? Sí. ¿Y por qué? Madre, no tengo la menor idea, así me dicen, hace un pichazo. ¿Qué es el problema ahí con los queques? Ay, aquí tenemos panaderos. Bueno, mi hermano, de que le vaya bien el examen de ayer. Mi hermano, ¿quiere mandar saludos ahí para alguien? Madre, sí, para todos los que tuvieron el campo, igual que yo, viejo. Sí, sí. Y a todos, viejo. Pura vida, madre, muchísimas gracias. Bueno, vamos a llamar, ¿no? Vamos a ver si tenemos la llamada. Aló. Aló, ¿con quién hablo? Aló. Aló. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? Aló, buenas noches. Aló. Aló. Aló. Nada. Vamos a la otra. Aló. Aló. Sí. Sí. Sí. ¿Con quién hablo? Sí, buenas. Buenas, ¿con quién te da el gusto? Con Vianey González. Vianey. Eso, Vianey. Por allá. ¿De dónde nos llama, mae? Madre, aquí del centro. Del centro, ¿y usted cómo está con la luz? Ya, además, en este momento está ahí luz aquí. ¿Hay luz? Sí, se fue por un rato, como media hora. ¿De qué parte, Aquí, por los frente de los bomberos. Madre, ¿y una hora? ¿Qué? Cuando se va la luz, ¿qué? ¿Usted qué aprovecha? ¿Qué pasa? ¿Qué pitos toca? ¿Qué? ¿Nunca le ha pasado un chile ahí con la suegra o no, en el corredor de la suegra? Yo estoy trabajando aquí de guarda, madre. ¿Está de guarda? Sí. ¿Y no aprovecha cuando se va la luz? Ya, madre. No, no. Aprovecharon y se le metieron a robar ayer. Sí, más bien no se puede, más peligroso. Man. No se puede, hay que estar espabilado, más bien uno. Ajá. ¿Y qué? ¿Tiene algún apodo ahí? Madre, Tachuela. ¿Y por qué Tachuela? Y además, porque cuando era chiquitillo, demasiado chiquitillo uno, entonces le pusieron el apodo Tachuela. ¿Pero le dicen así, Tachuela a usted o a alguien? A un amigo mío. A un amigo. Hay que dar el tiro, vean ahí. Que se le hizo así porque ahí como es chiquitillo. Ajá. Sí, entonces le pusieron el apodo. Pero no es chiquitillo con buena punta. Buena vida. No, me acaban de reportar que ya volvió la luz al sector de Pedregoso. Saludos a mi mamá. Bueno, amigos, vamos con otra llamada. Mira, bueno, muchísimas llamada. Gracias. Bueno. Pura vida. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Aló. Sí, ¿con quién hablo? Cristian. Víctor. Cristian. Cristian. Sí, sí. ¿De dónde los llama? Va, del centro. ¿Dónde? Del centro. Y yo le van a medio sordo. Bueno, y dígame, compa, ¿usted qué hizo mientras estuvo el apagón? Dormí. Se acostó a rolear. Me acosté a rolear. Muy original, ¿no? ¿Nunca le ha pasado un chile? No. No, para nada, ¿no? Con la suegra, ¿no? Nada. No. Nunca no. Lo agarraron con las manos en la masa precisamente el momento en que llegó la luz. No. ¿Por qué especifica tanto, Natalio? No, es que me acordé en Chile por ahí. Experiencia propia. Sí. Cristian, ¿algún apodo que usted sepa ahí? Sí, man, uno muy feo. Yo. ¿Cómo? Uno muy feo. Dígalo, pero si tiene mala palabra, no. Ah, entonces. Hágalo como censurado ahí. Hágalo como cariño. No, le dicen peludiano a él. ¿Cómo? Peludiano. ¿Y por qué más? Esto es muy colocho, seguro. Colocho. Eso está bueno. Peludiano. Yo creo que Armijo aplica, parece. ¿Se acuerda cuando Armijo tenía un colocho aquí en la chiva? Ay, qué buena, po. Don Cristian, muchísimas gracias. Ahí, saludos para alguien. No, todos escuchan el programa. Ahí lo felicito, pura vida. Okay, pura vida, muchas gracias. Bueno, vamos a agradecerle un toquecito aquí a los patrocinadores, que son los que hacen posible que podamos salir al aire a decir tanta babosada. A Camisetas Chilado, todas las camisetas, todas las marcas, Atiende y Zapatería La Canasta en Buenos Aires y Pérez Celedón, Desafío Extremo, Pérez Celedón.net. Y Pisos y Cerámica Sale, el chato se lo comió la vergüenza. Pisos Cerámicos Sale, recuerda visitar nuestra página www.pisosale.com. Lo que pasa es que el patrón me regañó la vez pasada, dijo que hice la cuña muy mal. Además, recuerden meterse a pisosale.com. Ey, lo mejor en pisos. Y losa sanitaria. Bueno, otra llamadita, a ver si a ver quién pica. Y casi contesto otra manera. Aló, buenas. ¿Qué digo, chilados, buenas? Aló. Aló. Sí. ¿Quién es? ¿De madre, por allá? ¿Quién habla? El burro. ¿El burro? Ay, ¿por qué le dicen burro? De ahí, no vale, digo. Adotadito. Ya se agrandó. O no pasó de sexto. Se autopiropió. Se autopiropió. Digamos. Qué burro, ¿y por qué le dicen burro? Yo no soy orejón, no soy nada, imagínese. Con la mano arriba, compañero. ¿Y por burro nunca le pasó, mae? ¿Ningún chile cuando se fue la luz? Sí, claro. Burro. ¿Qué le pasó, mae? Bueno, yo legalmente soy del puerto. ¿Cómo? Yo soy de Punta Arenas. Ajá. Y ahí, man, una vez estaba con la abuela ahí marcando, man. Y ahí se fue la luz. Y ahí está la suegra cocinando. Estamos con la abuela. ¿Y qué? ¿Aprovechó? Y ahí, man, aproveché, man. Y ahí, man, en vez de agarrar las nalgas a la abuela, le agarré las nalgas a la suegra. ¡Oh! Pero estaban buenas, ¿sí? Sí, claro. ¡Oh! Se la jugó la suegra. Bueno, ahí vamos para mandar un saludillo, amigo. Claro, ya ahí, para todos los colegas de 18 Morena que están conectados. Traileros. Ah, ¿no? Juanes. Correcto, los reyes del camino. Los duros de frenar. Sí, aquí para aprovechar de nuevo, mae. Sí. Mae, hay una pereza aquí en el puente Parrita, que imagínese, ¿verdad? Ajá. Está, sí, está fea la vara ahí. Sí, claro. Aquí tenemos un funcionario del MOP, de la menos le puedo decir por qué. Quéjense aquí con Kenneth, díganle que porque no pueden ampliar el puente, nada más. Bueno, amigos, muchas gracias. Pura vida, mae. Bueno, compa, pura vida. Pura vida. Okay. Bueno, recuerden meterse a 88estereo.com, llamar al 905-885-1010 y su mensaje de texto al 880. Siempre se me olvida. Eres un bosquero. 8870 para los mensajes de texto. Tenemos mensajes ahí, ¿no? Otro saludo ahí para mi hermanillo. Para Chanchis. Dice, saludos, soy yo Silvia, ya llegó la luz. Llegó la luz. Ya sirve mi hermana, yo creo. Sí. Los estamos oyendo. ¿Qué más? Bueno, hoy dice, ya llegó la luz, locos. Hoy sí, los estamos escuchando del 29-35. A las chiquillas de PZ, que respeten a los hombres casados de parte de una amiga. Saludos para Jairo, el chofer del bus, no sé de cuál, de parte de su esposa, que gracias por estos 8 años de felicidad. Esos mensajes al código 8870. Y Genaro, no mande mensajes. Saludos para Genaro. Ay, también para la gente del nocturno que nos está escuchando. Bueno, sí. Y toda la gente que está en los carros ahí, que están. Sí, están esperando. Y si de verdad. Un buen clásico, vamos a dar una vuelta al nocturno. Y si entrando al puerta. Voy a mandar un saludo a mi compañero Sandro del Brete, que el madre dice que esto es una polada, que esto es una maicerada estar en esta vara. Esto es la razón. Entonces, que, como dijeron el otro día, que no escuche. ¿Cómo más fácil? Tengo que hablar con el socio. Bueno, y para alguien que nos pueda de verdad ayudar a localizar al joven Armijo, estamos preocupados. Salió de su casa hace un par de horas y no lo encontramos. Así que vamos con musiquita. Bueno, Charles. Un saludo para Charles. Para Charles, Priscila. Y para Miguelito, si nos está escuchando en New Jersey. Ah, ese es el apodo. Y Tatiana, diga el teléfono para llamarlos. El teléfono de acá es el 905-885-1010. ¿Y si están estados? 770-6400. Ok, ahí está. Está la información, vamos con musiquita. Ok, vamos a cortes comerciales. Desafío extremo. El surtido más extremo de calzado. Desafío extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. El surtido más extremo de calzado. Desafío extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío extremo, calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. Pisos Cerámicos Ale, la mejor y mayor variedad en pisos cerámicos, azulejos, accesorios para baños, losa sanitaria y piedra para enchape. Estamos ubicados sobre la carretera Interamericana Sur, carretera a Palmares. Visítanos en nuestra página web www.pisosale.com. Pisos Ale, gran variedad de la mejor calidad. Para el padre, para la madre, para los niños, para toda la familia. Tienda y zapatería La Canasta. Tenemos la mejor variedad y surtido de productos de la mejor calidad y las más reconocidas marcas para toda su familia. Tienda y zapatería La Canasta. En Pérez Celedón y Buenos Aires. La mejor calidad para toda la familia. El Aguijón Radio. 88 Estéreo. La que te enciende. Shalino, that I'm on coming at you. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce up. Yeah. Everybody dance now. Let's go. Your mind, oh. We come for you have a good time. Me want you want you waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Oh oh, you want this party? Say what? Girl, one test you. Don't stand a chance. No. Girl, you look better than them. Yes. You dress nicer than them. Yes. Hold me tight, girl. Hold me tight. What? Wipe me off. Let's go. Try me off. Woo! Esto fue Bob Sinclair, Rock This Party. Buena pieza, ¿eh? Buena pieza. Esa fue mi dirección, así que para cuando la quieran pedir, nada más díganle a Juan Caí que la ponga más. Saludos ahí para todos los Vitamina Club. Vamos con una llamada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con José. Sí. ¿Con José? Sí. ¿Qué José? ¿Dónde nos llama? ¿Está bien? ¿De dónde? ¿Qué puso? ¿Qué le pasó en el apagón ayer? Nada. Nada pasó. Bueno, ¿algún apodo que tenga ahí bien bueno? Ojo de miel. Ojo de miel. Ojo de miel. ¿Y por qué? Porque a un madre le había picado una vez para ahí y se desconchó. Seguro es que le metió la miel ahí. ¿La miel? A nosotros teníamos ahí un chofer que le decíamos intestino grueso. Todo carro que agarraba lo hacía. ¿Cómo ingeniero va a decir esas palabras, man? A mí me decían en el brete estómago. ¿Por qué? Más o menos era lo mismo. José. Bueno. Buena vida, gracias. Okay. Un saludo. No, nada más. Ah, no, pura vida, mae. Otra llamadita. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Alberto, mae. ¿Beto, mae? Sí, Dani. ¿En octavo con nosotros? Sí, claro. ¿Dónde llama? Mae, aquí, Jiménez. ¿De Jiménez? Sí. ¿Qué? Por allá vamos a abrir Chill Out. Muy pronto Chill Out en Puerto Jiménez. ¿Y qué? ¿Qué me cuenta del apagón? Mae, hoy me acaba de pasar una vara, mae, ahorita. ¿Qué le pasó? Mae, estaba buscando el foco, mae, como 10 minutos, pues lo busqué. Mae, cuando lo encuentro, no sé, no llega la luz, mae. Clásico, como es la ley de Murphy. Compa, ¿y algún apodillo ahí que tenga? Mae, este, Pelemota. ¿Cómo? Pelemota. ¿Y eso? Ya, y no sé. Sí, no hay. Usamos nuestra imaginación mejor. ¿Algún otro, mae? Mae, no, nada más. ¿Ya sé cómo le dicen? Ya, Rey. ¿Cómo? Rey. Rey. Sí. ¿Y por qué? Sí, no sé. ¡Rey, mi rey! Eso será el rey, hijo. Bueno, una vida más. Un saludo para toda la gente de Puerto Jiménez. Ah, alguien ahí que nos llame Kepos, a ver cómo está Kepos. Y ahí con luzos y luzos. Bueno, más, nosotros aquí tenemos un Buenos Aires, San Vito, toda la gente. Una listilla de apodos. Ah, bueno, recordar el teléfono 905-885-1010, mensajes al 8870. Entrar a www.88estadio.com. La que te enciende. Y a www.pisosales.com. Pérezeleón.net también, ahí para entrar al chat de 88estadio y Pérezeleón.net. Bueno, nosotros tenemos aquí una listilla, a mí uno me dio mucha gracia porque me recuerda a Armijo que no está aquí, entonces comámosle el rabo a Armijo hoy que no está aquí. Armijo es el completo papa frita, man. ¿Por qué? Está en todas las fiestas, man. Bueno, aquí, okay, acaba de llegar un mensaje de Candy, me dice: hola chato, soy yo, su novia Candy, un saludo para todos por allá. en especial a Nancy Molina, Machato, que esas son esas novias. No, no, esa no es ninguna novia. Hasta... No. Me encanta la gallina. Es la hermana de Carla, la novia de mi hermano, y está saludando a Nancy, la prima, por cierto. Saludo ahí para Nancy. Machato, le canta la gallina, madre. No es que le canta la gallina, sino que gallo manso. Machato, ¿y por qué usted le dicen chato? Madre, no sé. Desde que tenía 2 años, hey, de chato no tengo nada, y yo no sé. A mi hermanillo que ponga por el chat, entonces, que porque a él le dicen chanchis. Ah, eso está bueno. Está bueno, vamos a recibir otra llamadita. A ver. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Con quién hablo? Con Alan. Alan. Aló. Sí. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Pura vida? Sí. ¿Tonis? ¿Qué hace? ¿Qué hace despierto hasta ahora? Ay, ¿qué le pasó en el apagón ayer? Y ayer se está asustando a mi abuela. ¿Cómo? Asustando a mi abuela. ¿Cómo? Bruto. Bruto más concho, madre. ¿Qué le hacía? Dar un paro a la pobre mujer. ¿Qué le hacía? Estaba parada prendiendo una candela. Y me iba a grabar la pata alta. Con casi toda la lupa al cielo. Al cielo. Mi hermano, ¿cuántos años tiene usted? 12. ¿Algún apodo ahí que tenga? Petunia. ¿Cómo? Petunia. ¿Por qué Petunia? Porque el único flor que escupe es Petunia. ¡Qué malo, man! ¡Qué divertida! ¡Pam, pam, pam! Ese es legítimo pito de avión. Porque para nada sirve. Sí, dale. Señoras, acuesten a esos niños. Bueno, madre, pura vida. Ajá. Hasta luego. Okay, viene a ver si tenemos otra llamadita. No pican los teléfonos. No, ahí está, ya picó. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Junior. ¿Con quién? Junior. ¡Hable duro! Junior. No. Junior. Ese no se trae. Pero Junior, ¿dónde vive usted? ¿Dónde lo llama? En Tierra Prometida. Tierra Prometida. Junior, ¿cuántos años tiene usted? 12. Madre, pero ¿y qué? Nos tocó el matiné. La hora feliz. El show de tío Memo. El show del tío Chato. ¿Por qué yo? ¿Cómo es la canción de Barney? ¿Cómo es la canción de Barney? No me acuerdo. Ay, buena. ¿Usted queda algún apodillo? Bueno. ¿Que tenga por ahí? ¿Cómo? Es que este programa está muy bueno. Eso, pura vida, madre. ¿Algún apodo ahí que le digan un compa suyo, Eddie? ¿De qué? Perra colocha. ¿Perra colocha? Sí. ¿Por qué, ma? Porque tiene el pelo lleno de colocha. Ajá. ¿Y el perra por qué? Sí, yo no sé, porque era muy malo jugando bola. Ah. Bueno, madre, pura vida. Bueno. Dale, madre, muchas gracias. Otra llamadita, a ver. Bueno, tenemos... Ok, dice Diego, el hermano de Chato. Dice que a Chato le decimos Chato porque imitaba a Chato, el de Chiquilladas. Madre, no. ¿Qué vas a ver? Ni que Chiquilladas, güey. No. Chiquilladas ahora, que explique Chiquilladas. Un saludo para Puerquín. Bueno, Mario Pollo, desde Estados Unidos, de Florida. Un saludo para Puerquín, que está taxiando, me imagino, en Pérez de León, pura vida. A toda la gente de los taxis que por ahí me dijeron que estaban completamente conectados. La Fuerza Roja. La Fuerza Roja. Un saludo para Mario Pollo, de Estados. Bueno, y a toda la gente del chat, un saludo para Alex, Vitay, Brad, GTR, J21, Josué, Carla, Luis Diego Alvarado, Alisa, Lita, McCoy y Tiquicia Pura Vida. Un saludo para todos ellos. Ah, yo tenía un compa que estábamos en un restaurante, ¿eh? Y llegué, me empieza a decir que un primo se llama Celestín, algo así. Y empiezo yo a reírme y yo a decirle que qué bruto, cómo le va a poner Celestín a ese mae. Y como que o sea, que pensaba, ¿verdad? Y dice el mae, yo me llamo Celestín, que usted lo escuchó bien, güey. Solo para Wong ahí también. Y para Celestín. Y para Celestín. Solo para Celestín. Para Wong. Hay otro apodo de Armijo que no está. Ese es el legítimo Caretanda. Imagínense, nada más. Porque si alguien sabe del paradero de Armijo, por ahí dijeron que. Un saludo para Carla, la que llamó la vez pasada, la cortapelo. Ah, ya. Imagínense que la vez pasada Armijo vino con una camiseta de Don Ramón y era igualito. Rondamón. No, por aquí otro tenemos. Uno para las carajillas así, bien alborotadas. Horno de panadero, siempre anda caliente. Me siento. Oye, de bandera yankee, la clavaron hasta la luna. Es una jugada. Le vamos a recibir una llamadita. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo estás? Buena vida. Por allá. ¿Con quién hablo? Con Cristian. De Quepos. Cristian, de Quepos. Correcto. Cristian, ¿cómo le fue ayer en el apagón? Un poquillo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salí con la novia y por esa hora se fue para la casa. O sea, se la quitaron. No, no, no, fue porque es muy miedoso. Entonces llegó y me dice, nada, mejor me voy para la casa, que ese aquí solo dirá la gana. O porque le tiene miedo a usted, mae. Ay, bueno, eso sí. O porque me tiene miedo o por lo feito que soy. No, pero vean el lado positivo. Mujeres buenas como esas ya no se encuentran. ¿Por qué lo dice, Kenneth? Si cualquier otra se hubiera aprovechado de se quedar en la calle. Claro. ¿Compa, algún apodillo ahí que tenga? ¿Quién, yo? Sí, usted, o algún apodo ahí, vacilón, que conozca. Ojo de gallina. ¿Cómo? Ojo de gallina. ¿Por qué? Porque una vez andábamos un poco de compas en la playa, había un madre que estaba tuerto. Y le digo yo, mira, ese madre tiene un ojo con una gallina, entonces me pusieron ojo de gallina. Ya. Está bien, está bien. Está bien, madre. ¿Algún otro por ahí? ¿Algún otro? Sí. Y ahí, Polita. ¿Pollita? Polita. Ah, Polita. Porque la puedo, bueno, en mi casa siempre me han dicho Polo. Entonces los compañeros del Beto me dicen Polita. Aquí tenemos un apodo que le calza perfecto a Joseph. Dice, claro. Genio. Aparece después de abrirse la botella. El guindado, ¿viste? Pero que siempre llegue en el momento exacto. No, no era yo eso. Por ahí hay uno buenísimo. Es, bueno, madre, pero oiga. Oiga. Para dos cosas. Sí. Una, para dar el número para hacer amigas. Ajá. Es 777-6132. Repita. 777. 61-32, pero solamente de 6 de la mañana a 10 de la mañana. ¡Hijo de mucha madre! Recuerde que la novia suya está escuchando, ¿verdad? Esta que se apunte a la apagón. Porque es que anda buscando apagoneras, ¿es? Anda buscando amiga que se apunte a la apagón. Ah, y otra cosa. Sí. Bueno, y para ser amigos. ¡Ah! ¡Bienvenido! ¿Es de Manuel Antonio, ¿sabes? ¿Ah? Sí, soy de Manuel Antonio. Es correcto. ¡Oh! Muy bueno, amigo, entonces. Bueno. Tiene el dato, madre. Natalio, esta llamada suya, madre. ¿Ah? Dele el número a Natalio. ¿Cómo? Bueno, el número de ahorita no lo puedo dar porque el estudio es un chante de casa privada, nada más, porque trabajo de guarda. Hey. Ya, si me quiere llamar algún amigo, me puede llamar al 6132 también, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, nada más. Estamos saliendo para allá. Qué malo. Bueno, listo. Pura vida. Ok, bueno. Pura vida. Dicen aquí en el chat, un saludo para Chanchis de Tatúcer. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Pura vida! ¿Qué, mae? Ya, de aquí todo bien, el carro para la choza, escuchando hace poco llegó a... ¡Eso! ¡Esa es la idea! ¡Solo eso! ¡Mae! ¿Qué nos dice usted? ¿Algún apodo bien que sea? ¿Qué apodo? Sí. Por favor, vea, soy de aquí del sur de la frontera y le tengo un apodo. Ahí ¿cómo es? Maquilla. Yo... No he andado por ahí, espero no andar por ahí, pero esa maquilla en Laurel que le dicen la micuedión. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No quiero saber ni por qué. Hay que ser amigos de Papito Suegro. Bueno, nada más espero que usted no le haya puesto el apodo, ¿verdad? ¿Quién fue el que se dio cuenta, mae? ¿Quién le puso el apodo? En el pueblo, con Pepe, le dieron ese apodo. Estamos perdiendo la señal, güey, amigo. Se nos fue la señal, bueno, mae. Recuerden que este es un espacio para decir yeguadas, pero de una forma educada. Así que vamos controlándonos un poco. Vamos a recibir otra llamadita por ahí. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. ¿Aló? Sí. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Tuanis? ¿Dónde nos llama? Aquí, Sagrada Familia. Eso. ¿Cómo le fue en el apagón ayer, mae? Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Sí, por qué? Más o menos. Sí, pero más o menos es bien, güey. ¿Se aprovechó? Guan. No, hombre, no pude. No, hombre, Álvaro, maestro. Dos horas, bueno, tres horas. Sí, pero si dijo más o menos fue que algo rascó. Sí, algo picó. ¿Cómo sí, le fue, mi hermano? ¿Cómo? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, sí. Vaya, pos ahí, algún compa que digan usted, como digan. A mí. Prudente, prudente. El apodo mío. Sí. Cagón. Prudente, si te... ¿Por qué, man? ¿Por qué crees? O sea, sería educadamente como obrador. Obrador, no, un curciador. No es por eso. Persona que da el cuerpo constantemente. Vamos a tener que empezar a traducir la barra. Dice que no es por eso. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Ah? ¿Por qué es? Ma, es que paso como un caballo todo el día. Ya. Está bien. Está bien. ¿Saludo, ma, de alguien? No, ma, solo ustedes. Pura vida, ma. El programa está solo tu ánimo, ma. Bueno, pura vida, ma. Pura vida. Vemos. Para donaciones le podemos dar la cuenta después de más tarde. Aceptamos todo tipo de donaciones. Vamos a meterle, Tom. Bueno, otra llamadita o vamos con música. Vamos con llamada. ¿Llamada? No hay llamada. A ver. Aló, buenas. Aló. Aló. Aló. Aló. No. A ver. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Como que está fallando Juanca un toque. No, bueno. Ahora sí. Aló. Aló. Sí. Buenas. ¿Con quién hablo? Con Polo. ¿Con quién? Polo. Polo. Pero usted no es de familia de Polita. No. Ok. Mi hermano, ¿qué hizo ayer en el apagón? A pulsear en Britos. ¿De dónde? ¿De dónde? Damas. ¿Aló? ¿Damas de quepos? ¿Perdón? ¿Damas de quepos? Correcto. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? Bien. Pellizcó. Correcto. Pellizcó, agarró o mordió. O las tres en uno. O sea, se abusó. Un poquito nada más. No hay más. Felicidades. Dichoso que pudo. Porque ustedes no pudieron. Salió con foco y garrote. Oiga. Diga. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo le fueron en el apagón? Bueno, a Chato prácticamente, o sea, le prohibieron más apagones. ¡Cállese, oiga! No, nosotros nos tocó estar juntos igual porque teníamos que venir a cumplir horario. O sea, a ver si volvía la luz. Pero bueno, ahí después nos dimos un paseillo. No más. Bueno, qué raro sonó eso, pero... No, papá, pero íbamos todos con las doñas, ¿no? Yo soy hombre casado. Ah, ya. Sí, yo liberal. Sí. ¿Algún apodo, loco? No, loco, ninguno. No. No, gracias a Dios, ninguno. Pero algún compa, pero ahí. ¿Algún ahí, compa o algo? ¿Algún compa? Sí. Ninguno realmente, madre. No. No. Y otra cosa. Sí. Para mandar saludos. Claro. A Mylon en Paquita. A Mauricio en CNP. Y para los compañeros de Brete de Macanda. Pura vida. Bueno. Bueno, mi hermano. Bueno. Muchas gracias. Madre, para echarles ahí me he tomado como seis o siete. Vamos con música. Este es el aguijón. Y este es el remix. Ñejo y Tego Calderón. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. Oye, si quiere no hacemos ego. Voy a conocerla a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego. Todas las camisetas, todas las marcas. 25 metros sur de Complejo Cultural. Ven a conocer nuestra nueva línea para hombre y para mujer de Converse. Y nuestros nuevos diseños con mensajes para mujeres. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. Con lo más nuevo en camisetas 100% originales. Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. 88 Estéreo, la que te enciende. Pérez Celedón.net, la primera y mejor guía virtual de Pérez Celedón. Noticias, imágenes, directorio comercial, foros de opinión y la mejor y más variada información de Pérez Celedón. Entra ya a nuestro nuevo chat, pérezcelédon.net, el cantón en internet. Contáctanos al 770-5005 o al 305-9677. La número uno de verdad en toda la zona sur, Pacífico Central y más allá. 88 Estéreo, la que te enciende. El Aguijón Radio. Bueno, amigos, buenas noches. Bueno, recordarle a la gente que hoy estamos viernes haciendo el aguijón porque ayer se nos fue la luz. Entonces, recuerden que el programa es todos los jueves a las 9 de la noche, hora acá de Costa Rica. Recordar los números de teléfono para que llamen acá a cabina, 905-885-1010. Pueden mandar mensaje de texto al 8870 o ingresar al chat a 88stereo.com o pérezeleón.net. De 88 Stereo. La que te enciende. Tenemos llamada ahí. Vamos con la llamadita. A ver. No, se lo fue. Se lo fue. Se lo fue. Aló. Aló. Para Carla, no me estoy quitando, me voy mojado. Y aquí dice, Tatúcer dijo en el chat de que a él le decían vomitada de mono. ¿Por qué, Natalia? Solo banano. Dice, el apodo de mi novia es pistola de bandido, porque está muy usada, man. Vale que es la novia, man. Vale, vea esta, ese. Dice, abeja obrera. Sale únicamente a chupar. Conozco un par de abejas obreras. Yo siempre escoge el más malo. No, vea este. Alfombra. Todas, dicen. Vamos, mi llamadita, a ver qué. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Aló? Sí. Aló. Bueno, es para saber el... información sobre el costo de... Sabinas. ¿Cómo? Para coger una canción. ¿Concierto de qué? ¿De qué? De Joaquín Sabinas, el no, homenaje. Es un homenaje. Ah, es un homenaje que están haciendo hoy. Es hoy, ¿verdad? A Joaquín Sabina en Los Arcos. Pero no, pero no es con él. No, no es Sabina, son otros compas ahí. Chino, ahora es que va. Tiene tanta Sabina. Pero eso es. Bueno, más, pero diga, más, es hoy. Bueno. Una vamos, rellamada, ¿ok? Chávez, ¿sabes? Dígame. Una de Alex Intec, nada más. Alex Intec, bueno, más, pero diga. Bueno. A ver. Mira, aquí en el chat dijo Charles que Armijo estaba en Alcohólicos Anónimos. Ah, bueno, qué bueno. Recuerden llamar al 911 Javier Armijo. Se busca. No, para que llamen 905-885-1010. O al 8870. Aló, buenas. Aló. ¿Qué más? Aló. Aló. Sí, para que me complace. Ah, es una mujer. Ah, es una mujer. Pues, buenas noches. ¿Con quién hablo? La primera, Ana Vega. Ana Vega. Una amiga. Ah, una amiga. Así que, madre, que hoy me hicieron una liposucción en los oídos. Sí, pero, madre, comprenda. Liposucción en los oídos. Madre, comprenda, hermano, por favor, no hay que. ¿Qué liposucción? Amiga, ¿cómo le fue ayer en el apagón? Solo bien. Solo bien, ¿ya? ¿Eh? ¿Algunos detalles? ¿Detalles, sí? No se puede. No se puede. Entonces le fue bien, ¿ah? ¿Eh? Simplemente se fue a acostar temprano. ¿Perdón? Simplemente se fue a acostar temprano. Sí. Ah, okay. Bueno. ¿Algún apodillo ahí que usted conozca? ¿Sobre qué? ¿Algún apodo ahí? ¿Alguna amiga o amigo? No. ¿Ninguno? ¿A usted no le dicen apodo? No. Ah. No. Acaba de llegar un saludo aquí del paisa. A Tatúcer le puso el apodo Michelle. Saludos para alguien, chiquilla. No, pero ustedes, con Javier. Pura vida. Ok, vamos con otra llamada. ¿Una canción? ¿Buena canción? ¿Cuál? De Alex Ubago. ¿Alex Ubago? Uh-huh. Está bien. A las 10 y 15. Okay. Bueno. Mañana. Ahora como a las 12 se la ponemos. No, vamos con otra llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. ¿Buenas? Sí, ¿con quién hablo? Con amiga. Con amiga. Qué montón de amigas tenemos. Sí, todas son amigas. Amiga, ¿cómo le fue ayer en el apagón? Más o menos. Más o menos. ¿Pellizcó? ¿Mordió? ¿O la pellizcaron? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Que no. No. Ah, no. ¿Pero qué? Más o menos, más o menos, ¿eh? ¿Ah? Ah, no se dice, que eso no se dice. Ah. Bueno, entonces nosotros vamos a asumir que le fue bien. Bueno, que diga. ¿Algún apodo, amiga, que se sepa? Ay, fíjese que estaba. Intenta acordarme y no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Ya, pero solo quería decir que el programa está buenísimo. Ah, pura vida. Muchas gracias. ¿Y de dónde nos llama? ¿Ah? ¿De dónde nos llama? De por ahí. ¿De por ahí? La incógnita. Sí, güey. Para mandar un saludo. Claro, ¿alguien? Para un compañero de ustedes que se llama Alan Abarca, que tiene una voz preciosa. Alan Abarca es el que tenemos hoy de secretaria. Bueno, pura vida. Saludos para Aquaman ahí. Hasta luego. Ok. Esa es la Guijón, amigos, en vivo. Para recordarles que hoy es un programa especial, porque estamos todos los jueves a las 9 de la noche. Programa especial porque se nos fue la luz ayer. ¿Aló, buenas? ¿Aló? Sí. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tetamán. ¿Quién? Tetamán. ¿Tetamán? ¿Qué? ¿Tetamán? Más duro, dígalo. Tetamán. ¡Hola, Tetamán, compañero! ¿Y por qué? Tetamán, para nada sirve. Tetamán. Totamán. Aquí estamos, se puso rojo. Alegrazo. Estamos necesitando nuevos equipos, pero a veces casi no escuchamos. Compa, ¿por qué le dicen así? Ya hay por mis tributos. Los tributos. Hey, sí, está bueno. ¿Cómo le fue ayer en el apagón, mae? Ah, me gorré a mi hermanito. Se gorré a mi hermanito. Ok, compa, muchas gracias. Bueno, ya, hasta luego. ¡Mae! ¡Mae! Vamos con otra llamada. ¡Aló, buenas! ¡Hola! ¡Sí, con quién hablo! ¿Quién sos? ¿Quién? Ah, ese. Ese no lo piste. Saludos a los. Saludos a los patrocinadores, Chill Out, La Canasta, Desafío. Desafío Extremo. Piso Cerámico, Sale. Ale. Y pérezelón.net. Ok, tenemos una llamadita. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Sí. ¿Qué digo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿De aquí, trabajando? ¿A dónde? En Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, señor. ¿Y qué está haciendo? Mae, yo trabajo en la empacadora. Ajá, mae, ¿y los dejan llamar por teléfono o se está escapando, mae? No, ahí nos escapamos o ahí no hay problema. Mal empacado, es culpa suya. Sí. Compa, ¿cómo le fue el apagón ayer? Ya, sí, mae, aquí no hubo apagón, aquí siempre se tuvo que trabajar así. Sí. Ah, estaba con planta la vara. Sí, con planta. Ya. Sí, no, pura vida. Más bien, está bueno para que. Sí, sí. Mae, tengo tres apodos ahí. Dígamelos. Sí, mae, el jefe que le dicen Upeola. ¿Upeola? ¿Por qué? Sí. Parece que anda un casco de moto, mae. Luego, ¿cuál otro? A un compa pequeñillo le dicen Almuerzonica. ¿Y por qué? Sí, solo bananos y huevos. Mae, el último compa ahí que le dicen Mocoseco. No, pero no es el mismo Mocoseco, compa, de nosotros. No sé, es otro. ¿Y por qué le dicen Mocoseco? Sí, mae, solo anda con los dedos en la nariz, limpiando. Clásico, mae. Y así empaca el huevón. No, ese conoce Bon, también. Un paragón ahí. Compa, ¿algún saludo ahí? Sí, no, para todos los que están breteando y escuchando la emisora, mae. Eso, pura vida, mae. Pura vida, mae, muchas gracias. Bueno. Respeto máximo. Otra llamadita, aló, buenas. Buenas. ¿Con quién hablo? Caliche. ¿Quién? Caliche. ¿Caliche? Sí. ¿Y qué, mae? ¿Qué me dice? ¿Cómo le fue el apagón ayer? Sí, más o menos ahí. ¿Más o menos? Me mordiscó el perro. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y algún apodo ahí que le diga algún amigo suyo? Que pues es una especie que digo, se llama Tete Chancha. ¿Cómo? Tete Chancha. ¿Jupa Chancha? Teta de Chancha. Jeta Chancha. Teta Chancha. Busto de Chancha. Mae, acuérdense, estamos en un área pública, mae. Bueno, mae, pura vida. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Solo arrugas, mae. Solo arrugas. Sí, muchas gracias, mae. Bueno. Muchas gracias por haber participado en la llamadita. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Sí. Este. ¿Con quién hablo? Con una amiga. ¿Una amiga? Sí. ¿De dónde llama, amiga? Ah, de un lugar por ahí. ¿Pero ¿Por qué todo el mundo se esconde, ah? Ay, ay. ¿Cómo le fue ayer en el apagón? Yay. Aquí pensando nada más en la oscuridad. Pensando en la oscuridad. ¡De macho monte! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Qué más, por ¿qué? Yo no sé, a mí que hoy dejaron a todos los chiquitos solos en la casa, madre. Todos los carajillos están llamando hoy, madre. Bueno, recuerden el teléfono 905-885-1010. Seguimos aquí en familia con Chabelo. Pero tuvo que haberlo dicho así. ¿Cómo? Así como habla Chabelo. Bueno, otra llamadita. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Ajá. ¿Con quién hablo? Con Mariana. Mariana. Uh-huh. ¿Y cómo está? Bien, ¿usted? ¿Cómo le fue ayer en el apagón? Digamos que bien. Ah, pero ¿por qué todo el mundo dice digamos? Sí, ¿por qué digamos? O sea, ¿qué fue? Que fue muy pocas horas, que fue la luz. Ocuparon una hora más. Ocupamos más específicos ahí. Vamos a ir grande, o sea, una vez. Vamos al grano, ya no se me salga por las ramas. Ya pasaron las 10 de la noche. O sea, ya los chiquitos pueden ir a poner Discovery Kids y adiós. Ay, ¿me están ofendiendo? No, o sea, es que todo el mundo se anda por las ramas, no especifica si le fue de verdad bien. ¿Cómo le fue a usted? Bien. Bien, bien. Okay, muy bien, muy bien. Queda mucho papel, ¿no? Sí, exactamente. ¿A dónde pasó el apagón? De Portolao. Ah, es grande. ¿Algún apodillo ahí que se sepa? Ninguno. Bueno, o sea, no, es que no me gusta decir apodos. O sea, usted es la legítima farmacia en quiebra. Ya no tiene el remedio, ¿verdad? Muchas gracias, amiga. Bueno, hasta luego. Si no tenía apodo, ahí se pinta. Otra llamadita, a ver. Aló, buenas. Aló. Sí. Buenas. ¿Qué más? Todo bien. Hola, ya. ¿Qué te llama? Ya hay un apodillo. Dígame. De ayer. ¿Ayer se lo pusieron? Sí, de ayer. Ajá, diga. En la hembra le dicen tortuga. ¿Por qué? Porque duerme con la jupa. Está bueno, ¿verdad? Sí, está bueno. Está bueno. ¿Y qué hizo en el apagón usted? De ahí, estaba dormido antes de que supiera el apagón. O sea, se acostó a las 8 de la noche usted, ¿no? Sí, exactamente. Está bien. Pero no durmió con la jupa dentro. Está bueno, compa, ¿verdad? Sí, claro. Saludos, maes. Saludos. Para mi mamá aquí en la casa. Ya sabemos por qué se costó ayer a las 8. Sí, hoy me fui tarde. Bueno, prueba. Bueno, amigos, recordarles que pueden mandar sus mensajes al 8870 o visitarnos en la página de internet 88stereo.com o por el chat. Vamos con la música. Vamos con música, vamos con el clásico. Esto es Sublime. Santería. No hay nada, no hay nada como una buena vieja. No hay nada como una buena vieja. Super clásico. It's the bottle and goes right to the rock. Fuck it, and fight it, it's all. game with Louis Dogs, the only way to stay sane. Let the loving come back to me. Público oyente, hemos vuelto. Oh, oh. Sí, vamos. Aló, aló. Es que se me fue, a mí se me fue el monitor, man. Bueno, amigos, tenemos una llamadita ahí. Pero que también pueden mandar los mensajes al 8870. También pueden llamar en camino al 905-885-1010. Y se puede meter al chat a la página 88estereo.com y a la de pérezeleón.net. Y David, para que guacheen un poco a pesosale.com. Muchas gracias a Michael por el saludillo. A los patrocinadores, a Chill Out, a Tienda La Canasta en Buenos Aires y en Pérez de León, a Desafío Extremo, Pisos Cerámicos Ale y Pérez de León.net, que son los que están aquí pagando la vara para hablar puras tonteras. Saludos ahí en el chat, Juanca. No, por mensaje de texto dice para Kenneth en cabina. Lo vamos a meter en problemas, mañana. Dice, a una hembra le dicen mata de café. No decimos la respuesta. Dice un saludo para Trino, que es el mae más ajá, de la buceta blanca. La otra palabra la censuramos. Es como prayo o algo. Bueno, aló, vemos. Juanca, espabilice, Juanca. Vean que aquí estamos tocando la hora porque se va la hora. ¿Aló? Oiga, nada más, oiga, me habla. Ay. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Qué más? ¿Será aire, mae? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué, mi hermano, va a invitar? Claro. ¿Le duele? ¿Ah? ¿Lo va a invitar o le duele? Sí. ¿Dónde está? ¿Qué quiere? ¡Una tocola! ¡Oh! Muchas gracias por su participación. Vamos con otra llamada. Vamos con el súper. ¿Quieres un apodo? Sí. Bueno, con sueño. ¿Y por qué? Madre, pues tiene miedo a la cara, hijo de puta. ¡Ay! Ah, ya, muchas gracias. Ya, segundo strike fuera. Ni siquiera pude escuchar bien. ¿Puedes recordármelo? No. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Buenas? Sí, ¿con quién hablo? Martín. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Martín, ¿cuántos años tiene Martín? 14. A mí que todos los tatos salieron hoy, ¿no? Los chiquitos solos en la casa, ¿no? Claro, que sabe que se fueron con la vara del apagón, ¿entiendes? Ah, estaban esperando la vara y pues no, no. Martín, ¿cómo le fue a su tata con el apagón? Qué bárbaro, sí. ¿Cómo? Qué bárbaro, madre. ¿Y usted cómo le fue con el apagón entonces? Ay, papá. ¡Bueno! Ahí está el primer mandado. ¡Diablo, condenado! El primer mandado. ¡Hecho, hecho! Una botellita mínimo. ¡Ay, papá! ¡Una botellita! ¡Ay, papá! ¿Qué hizo ayer, mae? Ay, no, eso no se dice. No se dice. Es un video americano. Muchas gracias al compa que nos puso maiceros. Ahí tengo un apoyo. Dígalo. El aguijón. ¿Y por qué? Solo chistes. Todos chistes. Está bueno. Bueno, pura vida, mae. Bueno. Nos vamos. Vamos a otra llamadita. Nos vemos. Aló, ya. Aló. Aló. Sí. ¿Sí? ¿Con quién hablo, mae? Con Bernie. Bernie. ¿De dónde nos llama? De Lourdes. Lourdes. ¿Cómo le fue en el apagón? Bien. Bien. Sí. Bien, pellizcó, mordió o chocó. amigos. ¿Cómo? Con mis amigos. ¿Con sus amigos? Sí, amigos. ¿Amigos? Sí. Está bueno. Pero bueno, ¿algún apodo, compa? Pico de Sacho. ¿Cómo? Pico de Sacho. Pico de Sacho, ¿por qué? Por la nariz. ¿La nariz? Está bien. Lo que yo escuché, no, yo no quiero saber. Michael aquí nos puso que a un compa de ellos le dicen bolsillo de atrás. No sirve ni para rascarse las bolas. Qué malo, man. Bueno, bolsillo de atrás. No sirve ni para rascarse las bolas. Un saludo para Genaro ahí. Compa. Ay, ¿qué? Pasar el número. Saludos ahí para alguien. Pasar el número. Dar el número, para ser amigas. Sí, que sean de 15. Dígalo. De Pérez. Dígalo. De 15 en adelante. De 15 en adelante. 15 en adelante. Ok, tienes el número. O sea, tiene 16. 866. Sí. 866-66-7405. Ok. Ahí está. Está bien, pura vida. Bueno, hermano, suerte ahí. Aquí tenemos un apodo que sacamos ahí de una base de datos. Toallita femenina. Está en el mejor lugar en el peor momento. Saludos para Jeffrey Samantha del Lindo, ya hace rato tengo que hacerlo. Y disculpen, pero acabo de ver el papelito. Saludos ahí también a mi mamá, que se está escuchando, a la doña ahí. Saludos también, asistencia perfecta, ese. Lunes vino, martes vino, miércoles vino. Vino todos los días. Qué malo. Qué malo. Se ponen a mí los malos. Okay. Un saludo para Silvia en Barrio Boston también. Ya vamos a llamar. Sí. Con llamada, aludas. Colgó. Era tú. Sí. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí. Sí. ¿Con quién hablo? Con María. María. Ajá. ¿De dónde, María? De Ciudad de la Blanco. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo la está pasando hoy? Ya, aquí se nos fue la luz como media hora hoy también. Ajá. ¿Y cómo, cómo le fue ayer? Para terminar lo de ayer, fue. Y ahí no, yo ayer no quise acostarme a dormir. ¿Solo o acompañada? Ah, no, solita. Pobrecita. Pobrecita, mi chiquita. Sí, pollita. Pobre, no me la currucaron. No. Nadie quiso acostarme. ¿Nadie quiso? Nadie quiso. Sea tonto. ¿Algún apodo? ¿Ah? ¿Tiene algún apodo ahí? Así, un muchacho allá, es que yo vivo allá por Cajón. ¿Cómo le dicen? Le dicen Sacapollillas. ¿Sacapollillas? Sí. ¿Era amiga suya? No. No, no. Pero ¿sabe por qué le dicen así? ¿Por qué? Porque allá hay una laja, digamos, hay un río, hay una laja. Y el conderillo se iba y empezaba a sacar cositas que tenía que sacar y perseguía a las chiquillas. Oh, ya. Le decían, jale al río. Vamos para el río. Muy bueno el programa. Pura vida. Ok, pura vida. Chao, Silón. Bueno. Buena nota. Chao. Hasta luego. Chao. Vamos, un rellamado, ok. Más suerte para el próximo apagón. Bueno, vamos con cancioncita. Vamos a tirar ahorita a YouTube y a Green Day. Esto se llama The Saints Are Coming. ¡Ay, qué buena pieza! Claro, yo la elegí. Yo la escogí. No. ¿Fui yo? Está bien. Pero vamos. Estamos masticando en inglés. No lo puedo cantar yo. Till the clouds unroll and you come down the lineway, but the shadow still remains since your descent. The YouTube con Green Day, The Saints Are Coming. Ay, qué buena pieza, sin paja. Madre, aquí tenemos un buen gusto generalmente, ¿no? Bueno, un saludo para los taxis de Quepos de la base Chupacabras. ¿Y qué era lo del teléfono? Que alguien dio para hacer amigos al 777-6132, que ese número está equivocado, así que no llamen ahí porque ya están hartos. Están a punto de mandarlos al carajo. Al carajo. Ustedes sabían que mandar al carajo no tiene por qué ser ofensivo. Supuestamente mandar a alguien al carajo eran los botes cuando mandaban a alguien a la proa. Al pedestal ese. A ver, entonces llamaba, vaya al carajo, a ver si vía tierra. Entonces, dije, como a nadie le gustaba ir, entonces por eso era así. Ahora que dicen pedestal, tenemos lavatorios con pedestal. Qué malo. Esta fue la gota de sabiduría del día, gracias al Aguijón Radio. Bueno, amigos, recuerden que pueden mandar su mensaje al 8870. También un saludo muy especial a todos los patrocinadores, como Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas. Tienda La Canasta en Pérez de León y Buenos Aires. Desafío Extremo, todos los zapatos. Pisos Cerámicos Ale y Pérez de León.net. Así que, amigos, también pueden mandar a llamar al 905-885-1010. ¿Tenemos llamada? No, un saludo antes a Genaro. Completo Carelunes. ¿Cómo es? Carelunes se toma hasta la presión. Y yo conocí a un mag que tomaba hasta el agua de los floreros. Vamos con llamada. ¿Qué es aquello? Aló, buenas. Aló. Sí. Aquí más otra vez. ¿Cuál de los más? El burro. ¿No será cuando se le pica el gudo? Oiga, ¿tú tienes que hacer, mae? ¿Por qué no me compró con una pieza? Claro. Mae, con esa pieza de forma donde el video sale es el Slug Dog. ¿Qué? ¿Cómo? Esa pieza de con donde vemos en el video sale ese mae. ¿Cómo? Es correcto. Después de las 10:30, mucho gusto. Después de Ken Pong Punk. Ken Pong Punk. Compa, ¿algún otro apodo, mae? ¿Ya quién son? ¿Ah? ¿Algún otro apodo, mae? Sí, un compa ahí, mae. Que le dicen aliento de queso. ¿De por qué? De, imagínense. Sea tonto. Bueno. Pura vida, burro, ahí, ahorita la ponemos. Ok. Es como a un mae, también le decían, zapato de muerto, no pisa nunca. Qué malo. De ver la cerveza. Porque después de las 12 nadie la respeta. Qué malo, eso está malo. Sí, el pie plano. No, vamos con llamadita. Ya se está robando el show. La culpa. Nadie se la quiere echar. Yo le damos. Vamos con llamadita. Aló, buenas. Aló. Hola, venga a figurar. ¿Qué? Ese no era el maestro de la tocó. No sé. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Kilo. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es su nombre? Elisa. ¿Elisa? Ajá. ¿De dónde se llama Elisa? De Valle Liceo Unido. Ahí nomás, ¿cómo le fue ayer en el apagón? Todo bien. Ajá. A todo el mundo le fue bien, Mac. ¿Pellizcó o no pellizcó? O la pellizcaron. No más. No más. No pellizó porque duele mucho. ¿Qué? ¿Tiene algún apodo ahí que nos diga? Ay, muchos, pero no sé si. Vea. Hombre, dígale un poco censurado nada más. Ah, no. Papa, piñito, pinche iguana. ¿Iguana? ¿Iguana? ¿Por qué iguana? Ay, porque se quieto que se peina con. Hacen todo el pelo como. Chiquitos. Ay, ay, ay. Se hace moja. Y se divertirán. ¿Algún otro? Algo ya no sé más. Ya. Está bien. Ay, papá. ¿Quieres saludos? No, pero nadie. No ok. Está bien. Pura vida. Muchísimas gracias. Chao. Ok. El próximo jueves. Bueno, recuerden, el próximo jueves a las 9 de la noche nuevamente el Aguijón Radio. Hoy estamos viernes por el apagón de ayer. Aló, buenas. Buenas. Sí, ¿con quién hablo? Con Felipe. ¿Felipe? Sí. ¿Cuántos años, Felipe? 14. Ve, madre, que es la vara, madre. O sea, hay que jugar el 14 en la Lotería Nacional. Vamos a recordar 10, a ustedes 12 y 14. Que también vamos a repetir el programa a las 7 de la mañana. Ahí porque estoy... Para todos los chiquitos que se quedaron sin llamar, a las 7 de la mañana vamos a estar de nuevo. ¿Qué, compa? ¿Cómo le fue en el apagón? No puedo jugar play. Pero se cayó en bici. Como dice la canción, todo bajo control. Qué buena pieza. Bueno, va, espera, ya. ¿Algún apodo? ¿Algún apodo? A un bichillo ahí que le dicen carao. ¿Carao? Sí. ¿Y por qué? Porque huele a puro culo. ¡Callao! ¡Qué chiquitos, mae! Bueno, bueno, hermano, pura vida. Otra llamada. Mejor hubiera dicho, huele a puro carao. Una llamada, sí. Vamos a ver, aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Sí. Aló. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Fabiana. ¿Perdón? Con Fabiana. ¿Fabiana? Sí. ¿Cuántos años, Fabiana? 16. Ah, ya, vamos subiendo. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Cómo le fue ayer en el apagón? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Con el novio? Sí. Sí. Hola, mi novio. ¿Y la deja tener novio usted? No, novio, no más de novio. Ah. Sí. ¿Y qué? ¿Y a dónde estaban en medio apagón? Ah, estábamos en mi casa. ¿En su casa? Sí. Ok. De visita. ¿No silbó ni aplaudió usted? ¿Ah? Silbó y aplaudió ayer, entonces. Sin comentarios. ¿Algún apodo? No, pero los tengo uno para ustedes. ¿A nosotros? Sí. ¿Cuál? Los niños de maíz. ¿Cómo? Los niños de maíz. ¿Los niños del mal? Todos unos maíceros. Todo lo que están diciendo. Muchas gracias, a mucha honra. Bueno. Suanis. Ok. Un saludo para Mau, que acaba de llamar, que lo saludemos. Ya se está haciendo fiel oyente. No se ha perdido los dos programas. Lleva récord. Récord completo, man. 100%. Bueno, otra llamadilla, a ver, pues ya casi vamos hablando. Hay llamada. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, sí, buenas. ¿Con quién hablo? El pana. ¿Qué me dice? ¿Todo en orden? El chévere, pana. Te habitas. Guapimoc. ¡Juanes! ¿Qué me dice? ¿De dónde nos llama, compa? De la zona de Los Santos. Zona de Los Santos. Qué bueno. Saludos a toda la gente ahí. ¿Mucho frío, man? Bastante. Sí. Ya. ¿Y con qué lo está calentando? Con lo mismo que nosotros. Muchas gracias. Con lo mismo que nosotros, sí. Ahí dejémoslo, ahí. Okay. Compa, ¿cómo pasó el apagón? El apagón ayer. La verdad estaba... no, mal en negocios, mano. Chévere. Sí, ay, sí. Apodos ahí, alguien que diga, José. No, apellidos así. ¿Cómo? Como, no, apodos no, como que Chapaleta. ¿Chapaleta? Sí, un pasillero ahí. Ah. Sí, soy por el pie. Es Chapaleta Pícoro también, dicen, por los pies, todo ancho, mano. Ah, ok. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Sigue calentando. Vale. Ya nos vemos. Dice en el chat, Zapito, que si somos recreo grande o chiquilladas. Bueno, y para Carla, desde Estados Unidos, es exactamente lo que nos puso ahí, de que es una conexión entre la gente que está allá y todo lo que pasa acá. Esa es la intención de nosotros, ser un medio para que se entretengan desde allá, todos los que están lejos. La gente de New Jersey, el programa pasado estuvo un montón de gente de Jersey. Sí. Sí, también. Yo quiero decir otro genio. Ya dijimos. Vamos con la última llamada porque ya vamos jalados. Aló, buenas. Aló. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Marcos, ¿cuántos años, Marcos? 22. ¿Cuánto? 22. ¿22? Sí, seguro. ¿Seguro? Saca la cédula, a ver. ¿El número de cédula, mae? Ay, papá, quería apoyo. ¿Qué, compa, cómo pasó el apagón ayer? Sí, quiero llamar. Juanes, ¿y algún apodillo ahí? Ah, sí. ¿Cuál? ¿Oh? ¿Algún apodo? Sí. El plástico. ¿El plástico? ¿Por qué plástico? Careplástico. Ah, careplástico, ¿por qué? Porque solo cirugía. Solo cirugía. Ahí está. Ahí va. Pura vida. Pura vida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos despidiendo ya. Esto fue el segundo programa del Aguijón. Agradecerle a nuestros patrocinadores: Chill Out, Tiendas Zapatería La Canasta, Desafío Extremo, Piso Cerámico Sale y Pérezelón.net. El próximo jueves a las 9 de la noche, nuevamente, vamos a ver qué. Si no hay apagón. Si no hay apagón, claro. Sí, ahí sí no. Bueno, ya para terminar, saludos a Carla, a mi hermanillo, ya. Tania, a todo el mundo. A la familia mía en New Jersey, saludo, ojalá nos podamos ver algún día de estos pronto. Recuerden que también se pueden meter a la página 88stereo.com, suave, que se vea. Y la página del Aguijón. ¿Cómo es el Aguijón? Ok, se pueden también meter a laguijonradio.blogspot.com. Muy pronto vamos a tener una más facilita. O pueden enviarnos un correo electrónico a elaguijon@gmail.com. No, se meten a Google y ponen el Aguijón Radio. Ponen el Aguijón Radio, ahí les va a salir el enlace de primerito. De primerito. Para que nos vean ahí, para que nos vayan conociendo ahí. Bueno, muchas gracias a Juanca, aquí a la gente 88 por dejarnos hacer estos bañazos y... no sé. Hay que ponerle... 88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. O sea, la culpa de eso es mía. Bueno, gente, muchísimas gracias. Muy buenas noches y que... Escucharnos. Buen provecho. Buen provecho a que venga. Saludos. 9 de la noche. Por allá vamos a estar para que inviten. Okay. Buenas noches. Bien, recibimos invitaciones ahí, cualquiera. Buenas noches. Buenos días, más. Tan bonita, va viajando su bolsa de monita, y la viera laqueando su casita, se detiene y le tiene que quitar. ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón! ¡Qué bobón!